Capítulo cuarto de Cuentos Clásicos del Norte, primera serie, de Edgar Allan Poe, traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El escarabajo de oro, tercera parte. Pero proseguid, estoy impaciente. Bien, habéis oído, por supuesto, los mil vagos rumores acerca de tesoros enterrados por Kidd y sus asociados en alguna parte de la costa del Atlántico. Aquellos rumores debían tener alguna base en realidad, y el hecho de que existieran y se continuaran por tan largo tiempo podía explicarse solamente, a mi entender, por la circunstancia de que el tesoro estuviera todavía sin descubrir. Si Kidd hubiera ocultado su botín por cierto tiempo, recuperándolo más tarde, los rumores nunca habrían llegado hasta nosotros en la misma e invariable forma. Observaréis que todas las historias se refieren a buscadores de tesoros y nunca a quienes los encuentran. Si el pirata hubiera recobrado su oro, el asunto se habría agotado. Parecíame que cualquier incidente, la pérdida del memorándum que indicaba su situación, por ejemplo, podía haberle privado de los medios de recobrarlo, y que este accidente hubiera llegado a conocimiento de sus adherentes, que de otra manera jamás habrían sabido nada del tal tesoro oculto, y cuyas inútiles tentativas, iniciadas al acaso, hubieran hecho nacer y convertido en moneda corriente los relatos que ahora son del dominio universal. ¿Habéis oído hablar alguna vez de que se haya descubierto algún tesoro importante en estas costas? Jamás. Es bien sabido, sin embargo, que las riquezas acumuladas por ese Kidd eran inmensas. Di por sentado, en consecuencia, que la tierra las escondía aún. Y no os sorprenderá el oírme decir que sentí la esperanza, que casi podría llamar certidumbre, de que el pergamino hallado de manera tan extraña encerraba la dirección extraviada del lugar en que habían sido depositadas. Pero ¿cómo os desenvolvisteis? Acerqué de nuevo la vitela al fuego, después de aumentar la potencia del calor, pero nada apareció. Me ocurrió entonces la posibilidad de que la capa de polvo que cubría el pergamino tuviera algo que hacer con el fracaso. Así lo lavé cuidadosamente, echándole encima un poco de agua templada, después de lo cual lo coloqué en una vasija de estaño con la calavera hacia abajo y puse la vasija en un brasero de carbón encendido. Pasados algunos minutos, cuando la vasija estuvo del todo caliente, levanté la hoja y con indecible alegría la encontré marcada en varios puntos con algo que semejaba cifras dispuestas en líneas. Púsela otra vez al fuego y la dejé permanecer allí por un minuto más. Al retirarla, el contenido se había revelado por entero en la forma que podéis ver ahora. Y Legrand, que había vuelto a calentar el pergamino, lo sometió a mi investigación. Los siguientes caracteres aparecían allí rudamente trazados en tinta roja entre la calavera y la cabra. Una sucesión de números y signos formaban un indecible jeroglífico. Pues me encuentro tan obscuras como antes, dije yo, devolviéndole el pergamino. Aun cuando todos los tesoros de Golconda me aguardaran a la solución de este enigma, estoy cierto de que me sería imposible alcanzarlos. Sin embargo, dijo Legrand, la solución no es tan difícil como puede hacerlo imaginar la primera y rápida inspección de estos caracteres. Estos signos, como es fácil adivinar, constituyen una clave, es decir, tienen un significado, mas, por lo que sabemos de Kidd, No suponía yo que fuera capaz de construir cifras muy abstrusas. Me persuadí al momento, en consecuencia, de que ésta era la especie más sencilla, pero bastante complicada, sin embargo, para aparecer completamente insoluble a la ruda comprensión de un marinero. ¿Y la descifrasteis en verdad? Muy fácilmente. He tenido ocasión de interpretar otras mucho más abstrusas. Las circunstancias y cierta inclinación de temperamento me han hecho interesarme siempre en esta clase de enigmas. Y no hay razón para creer que el ingenio humano bien aplicado no pueda resolver enigmas de cierta naturaleza, inventados por otro ingenio humano. Así, una vez que hube sacado a luz caracteres conectados y legibles, no me detuve a pensar en la simple dificultad de traducirlos en toda su importancia. En el caso actual, y verdaderamente en cualquier caso de escritura secreta, la primera cuestión es resolver el idioma de la clave, porque el principio de la solución, especialmente tratándose de cifras sencillas, depende y varía según el espíritu de la lengua en que están redactadas. En general, para aquel que intenta la solución, no hay otra alternativa sino ensayar. Guiándose de probabilidades, todos los idiomas conocidos hasta que tropiece con el verdadero. Mas toda dificultad quedaba eliminada con la firma en la clave que tenemos ante los ojos. El equívoco con la palabra kid es apreciable solamente en inglés. A no ser por esta consideración, habría ensayado primero el español y el francés, por ser idiomas en que un pirata de los mares españoles hubiera debido escribir naturalmente un secreto de tal naturaleza. Pero en este caso, di por sentado que el jeroglífico estaba combinado en inglés. Observaréis que no existe división entre las palabras. De haberla, la tarea habría sido fácil relativamente. Habría comenzado entonces por la comparación y análisis de las palabras más cortas. Y si alguna palabra constaba de una sola letra, como era muy probable, la A, que en inglés quiere decir un o una, o la I, que en inglés significa yo, por ejemplo, habría dado inmediatamente la solución por vencida. Mas no existiendo separación, mi primer movimiento fue deslindar tanto los signos predominantes como los menos frecuentes. Contándolos todos, formulé una tabla en esta forma. Los signos 8 figuraban 33 veces. El signo punto y coma figuraba 26 veces. El signo 4 figuraba 19 veces. El signo paréntesis figuraba 16 veces. El signo comillas figuraba 13 veces. El signo 5 figuraba 12 veces. El signo 6 figuraba 11 veces. El signo más figuraba 8 veces. El signo 0 figuraba 6 veces. El signo 2 figuraba 5 veces. El signo 3 figuraba 4 veces. El signo interrogación figuraba 3 veces. El signo pi figuraba 2 veces y el signo guión figuraba una vez. Ahora bien, en inglés la letra que ocurre más frecuentemente es la letra E. Luego, la sucesión sigue este orden: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B larga, K, P, Q, X, Z. La E predomina en tan vasta escala que muy rara vez se presenta una frase independiente de cualquier extensión en que esta letra no sea el signo más repetido. De consiguiente, tenemos ancho campo desde el principio para dar forma a algo más que una simple hipótesis. El uso general que puede hacerse de esta tabla es evidente, pero en este caso tan solo exigiremos de ella servicios muy relativos. Como el signo principal es 8, comenzaremos dando por sentado que corresponde a la E del alfabeto regular. Para comprobar esta suposición, veamos si el 8 se presenta a menudo por pares, puesto que la E se escribe doble en inglés con mucha frecuencia, por ejemplo, en palabras como meet, fleet, speed, sin, been, agree, etc. En esta clave la encontramos en grupos de 2 no menos de 5 veces, a pesar de que el jeroglífico es bien corto. Supongamos entonces que el 8 es una E. Ahora bien, entre todas las palabras del idioma inglés, la palabra the, que significa el, la, los, las, es la más usada. Veamos si hay repetición de 3 caracteres colocados en el mismo orden en que el último sea 8. Si descubrimos repetición de tales signos arreglados en esta forma, probablemente representan la palabra de. Observando la clave, descubriremos nada menos que 7 grupos en esta disposición, siendo los caracteres punto y coma 4, 8. De manera que podemos asumir que el punto y coma representa la T, el 4 representa la H y el 8 representa la E, estando la última letra perfectamente comprobada. Así, hemos avanzado un gran paso. Por el hecho de haber descubierto esta sola palabra, nos hallamos capaces de dilucidar un punto de gran importancia, esto es, el principio y la terminación de algunas palabras. Estudiemos, por ejemplo, la penúltima vez que se representa la combinación punto y coma 4-8, no muy lejos del final del manuscrito. Sabemos ya que el punto y coma que le sigue inmediatamente es el principio de otra palabra, y de los 6 caracteres que suceden a este de, conocemos 5 nada menos. Traduciendo dichos caracteres a las letras que hemos descubierto que representan y dejando un espacio en blanco para el signo que desconocemos, resulta T espacio if. Descartamos al momento la TH del final como parte independiente de la palabra que comienza con la primera T, pues recorriendo el alfabeto entero en busca de una letra que se adapte convenientemente al sitio vacante, nos convencemos de que no existe en el idioma palabra de que esta TH pueda formar parte. Quedamos así reducidos a T espacio EE. Y recorriendo de nuevo el alfabeto como antes, si fuere necesario, llegamos a la palabra tree, árbol, como única traducción posible. Entonces encontramos que hemos ganado otra letra, la R, representada por el signo paréntesis, con las palabras the tree, el árbol, a continuación. Mirando a poca distancia de estas palabras, tropezamos de nuevo con la combinación punto y coma 4-8 y la empleamos esta vez como terminación de la palabra que la precede inmediatamente. Así ponemos en claro esta disposición: the tree punto y coma 4 paréntesis signo de interrogación 3-4 de. O, sustituyendo las letras ya conocidas, encontramos que dice the tree, THR, signo de interrogación, 3HD. Ahora bien, si dejamos en blanco los caracteres desconocidos o los sustituimos con puntos, dice así: The tree, thr-h-v, en que la palabra through, que quiere decir siguiendo, a través de, o por medio de, o a lo largo de, salta inmediatamente por sí misma. Mas este nuevo descubrimiento nos da tres letras más, la O, la U y la G, representadas por el signo más, por el signo de interrogación y por el signo 3. Estudiando luego minuciosamente la clave en busca de combinaciones de los caracteres conocidos, encontramos esta disposición no muy lejos del principio. Signo 8, signo 3, signo de paréntesis, signo 8, signo 8. O sea, igri, que corresponde claramente a la conclusión de la palabra degree, que quiere decir grado, y nos da una nueva letra, la D, representada por el signo positivo. Cuatro letras más allá de la palabra degree, advertimos la combinación punto y coma, 4, 6, paréntesis, punto y coma, 8, 8. Traduciendo los caracteres conocidos y reemplazando el otro con un punto como hicimos antes, leemos lo siguiente: 30. Arreglo que sugiere inmediatamente la palabra 13, 13, y nos procura a su vez dos caracteres, la I y la N, representados por el signo 6 y por el signo asterisco. Volviendo ahora al principio del jeroglífico, encontramos la combinación signo 5, signo 3, signo más, signo más, signo positivo. Traduciendo según el método empleado, obtenemos good, lo que nos prueba que la primera letra es una A y que las dos primeras palabras son e good, que quiere decir un buen. Es tiempo ya de arreglar nuestra clave en forma tabular, según lo que hemos descubierto, para evitar confusión. Resulta así: el signo 5 representa la A, el signo positivo representa la D, el signo 8 representa la E, el signo 3 representa la G, el signo 4 representa la H, el signo 6 representa la I, el signo asterisco representa la N, el signo más representa la O, el signo asterisco representa la R, el signo punto y coma representa la T, el signo de interrogación representa la U. Tenemos representadas, por consiguiente, nada menos que 11 de las letras más importantes, y es inútil proseguir relatando los detalles de la solución. Lo que he dicho basta para demostraros que claves de esta naturaleza pueden ser descifradas fácilmente y daros a la vez una idea de su desenvolvimiento racional. Podéis estar seguro de que el ejemplar que tenemos ante los ojos pertenece a la especie más sencilla de jeroglíficos. Solo me resta ahora facilitaros la traducción completa de los caracteres trazados en el pergamino, tal como yo la he solucionado. Hela aquí. Un buen vidrio desde el hotel del obispo en el asiento del diablo, 41 grados, 13 minutos norte-nordeste, tronco principal, séptima rama, este tiro por el ojo izquierdo de la calavera, línea recta desde el árbol, siguiendo el tiro, 50 pies. Pero el enigma continúa en tan mala condición como antes, dije yo. ¿Cómo es posible extraer ningún significado a toda esta jerga de asientos del diablo, calaveras y hoteles de obispo? Hay que confesar, repuso Legrand, que el asunto reviste aspecto grave si se le considera con mirada superficial. Así, mi primera tentativa fue dividir esta oración en las frases imaginadas naturalmente por el autor del jeroglífico. puntuarla, queréis decir. Algo por el estilo. Pero ¿cómo era posible realizarlo? Reflexioné que el escritor había corrido las palabras unas tras otras, sin división alguna, intencionalmente, para aumentar las dificultades de la solución, y que una vez en este terreno, un hombre no muy avisado se sentiría predispuesto verosímilmente a exagerar la precaución. Cuando en el curso de su composición llegara al fin de una frase que naturalmente requiriese un punto o una pausa, inclinaríase más bien a trazar sus caracteres más juntos allí que en cualquier otra parte. Si observáis el manuscrito, encontraréis 5 casos de amontonamiento mayor de lo acostumbrado. Actuando bajo esta sugestión, hice la división como sigue: un buen vidrio desde el hotel del obispo en el asiento del diablo, 41 grados 13 minutos norte-nordeste, tronco principal, séptima rama este, tiro por el ojo izquierdo de la calavera, línea recta desde el árbol siguiendo el tiro 50 pies. A pesar de la división, me quedo a obscuras, dije. También me dejó a mí a obscuras por algunos días, replicó Legrand, durante los cuales practiqué pesquisas diligentes en los alrededores de la isla de Sullivan, tratando de averiguar si existía algún edificio conocido con el nombre de Hotel del Obispo. No habiendo obtenido informe alguno sobre este punto, me preparaba a extender la esfera de investigación procediendo en forma metódica, cuando una mañana me entró en la cabeza repentinamente la idea de que Hotel del Obispo podía referirse a una antigua familia llamada Bishop, que desde tiempo inmemorial había poseído una antigua casa solariega a 4 millas aproximadamente hacia el norte de la isla. Me dirigí en consecuencia a aquella posesión y recomencé mis pesquisas entre los negros más viejos del lugar. Al fin, una de las mujeres más ancianas dijo que había oído hablar de un sitio llamado el Castillo de Bishop y que podía guiarme hasta allá, pero que aquello no era castillo ni hostería, sino una roca muy escarpada. Ofrecí pagarle bien y después de alguna vacilación consintió en acompañarme hasta aquel paraje. Lo encontramos con gran dificultad y luego de que la hube despachado procedí al examen del lugar. El castillo consistía en un amontonamiento irregular de rocas, entre las cuales se destacaba una, tanto por su altura como por su posición aislada y su forma artificial. La escalé hasta la cumbre, sintiéndome luego completamente desorientado acerca de lo que debería emprender a continuación. Mientras me hallaba hundido en mis reflexiones, cayeron mis ojos sobre un estrecho borde en la pared oriental de la roca, quizá a una yarda más abajo del sitio en que me hallaba colocado en la cima. Este borde se proyectaba cerca de 18 pulgadas y no tenía más que un pie de ancho, mientras que un nicho labrado en el peñasco, justamente sobre aquella parte saliente, le hacía asemejarse rústicamente a uno de aquellos asientos de respaldar cóncavo que usaban nuestros antecesores. No tuve la menor duda de que aquel era el asiento del diablo a que aludía el manuscrito y de que me apoderaba así de todo el secreto del enigma. Comprendía que el buen vidrio no podía referirse a otra cosa que a un telescopio, porque la palabra vidrio rara vez se emplea por los marinos en otro sentido. De allí deduje inmediatamente que era necesario usar un telescopio y que existía determinado punto de vista que no admitía variación desde el cual debía usarse. Tampoco vacilé un momento en la certidumbre de que las frases 41 grados, 13 minutos y norte-nordeste se indicaban como la dirección en que había de nivelarse el telescopio. Excitado en gran manera por estos descubrimientos, corrí a la casa, me procuré un anteojo y regresé a la roca. Dejéme caer en el borde saliente y encontré que era imposible sentarse a no ser en cierta posición particular. Este hecho confirmó mis conjeturas. Procedí a emplear el telescopio. Por supuesto, los 41 grados y 13 minutos sólo podían aludir a la altura sobre el horizonte visible, puesto que la dirección horizontal estaba claramente indicada por las palabras norte-nordeste. Establecí esta dirección por medio de una brújula de bolsillo y, enderezando el telescopio en ángulo de 41 grados de elevación, tan aproximado como era posible calcular, lo moví cautelosamente arriba y abajo hasta que atrajo mi atención una hendedura circular o abertura en el follaje de cierto árbol elevado que sobresalía entre todos sus compañeros a la distancia. En el centro de esta abertura aparecía una mancha blanca, cuya naturaleza no pude discernir de pronto. Ajustando el lente del telescopio, miré otra vez, y entonces advertí que era un cráneo humano. Ante tal descubrimiento, sentí la confianza total de haber solucionado el enigma, porque la frase «tronco principal, séptima rama este» podía referirse únicamente a la posición del cráneo en el árbol, en tanto que «tiro por el ojo izquierdo de la calavera» admitía asimismo sólo una interpretación con referencia a la manera de encontrar el tesoro enterrado. Comprendí que la indicación era arrojar un objeto pesado por el ojo izquierdo de la calavera, y que una línea recta tirada desde el punto más cercano del árbol, siguiendo el tiro, o sea, el sitio donde el proyectil hubiera caído, y extendida a 50 pies de distancia, indicaría un lugar determinado, y en aquel lugar determinado pensé yo que era por lo menos posible que existiera algún depósito valioso. «Todo esto está admirablemente claro», dije, «y aun cuando muy ingenioso, es sencillo y explícito. ¿Qué hicisteis luego de haber dejado el hotel del obispo?» «Bien, anoté cuidadosamente los detalles del árbol y regresé a la casa. Apenas abandoné el asiento del diablo, desvanecióse la abertura circular, y no pude volver a encontrarla por más que me volviera en uno u otro sentido, lo que representa para mí el ingenio mayor en todo este asunto es el hecho, del cual he llegado a convencerme por repetidos ensayos, de que el espacio abierto circular en cuestión no es visible de ningún otro punto sino de aquel que procura el estrecho borde sobre el frente de la roca. En esta expedición al Hotel del Obispo estuve acompañado de Júpiter, quien había observado indudablemente la abstracción de mis maneras en las últimas semanas, y tenía gran cuidado de no dejarme solo. Pero al día siguiente logré escapar a su vigilancia levantándome muy temprano, y me largué a las colinas en busca del árbol. Después de mucho trabajo logré encontrarlo. Cuando volví a casa por la noche, mi criado se proponía administrarme una corrección. El resto de la aventura lo conocéis tan bien como yo. «Imagino», dije, «que en la primera tentativa de excavación errasteis el sitio por la estupidez de Júpiter de hacer caer el insecto por el ojo derecho de la calavera en vez del izquierdo». «Precisamente. Este error nos daba una diferencia de 2 pulgadas y media en el sitio del tiro. Es decir, en la posición de la estaca que quedaba cerca del árbol. Si el tesoro hubiera estado enterrado bajo el tiro, la diferencia habría sido de poca monta, pero aquel punto y el punto más cercano del árbol servían sólo para establecer una línea de dirección. De consiguiente, el error, aunque insignificante al principio, aumentaba conforme avanzaba la línea, de manera que al llegar a los 50 pies estábamos completamente fuera de la pista. De no haber tenido mis convicciones bien sentadas de que existía un tesoro enterrado por cualquier parte en los alrededores, toda nuestra labor habría sido en vano. Pero vuestra grandilocuencia y vuestras maneras haciendo revolotear el insecto eran tan extraordinarias, yo estaba seguro de que habíais perdido el juicio. Y luego, ¿por qué insistir en que Júpiter dejara caer el escarabajo en vez de una bala por el ojo de la calavera? Ah, vamos, si he de hablar con franqueza, sentíame algo molesto por vuestras evidentes sospechas respecto al estado de mi razón, y resolví castigaros suavemente, a mi manera, tratando de embrollaros y desconcertaros un poquitillo. Por esto hacía revolotear el escarabajo y ordené a Júpiter que lo arrojara desde el árbol. Una observación vuestra acerca de su gran peso me sugirió esta última idea. Sí, comprendo. Y ahora solo resta un punto por dilucidar. ¿Qué hemos de creer con respecto de los esqueletos hallados en la excavación? En esta materia no estoy más adelantado que vos mismo. La única forma plausible de explicación, aun cuando sea horrible pensar en atrocidad semejante, es que Kidd, dado que fuera él quien ocultó este tesoro, lo que para mí está fuera de duda, debió tener a alguien que lo ayudara en esta empresa. Pero, concluida la labor, juzgó quizás conveniente eliminar a todos los testigos del secreto. Probablemente bastaron dos golpes de azadón mientras sus coadjutores estaban ocupados en el fondo del agujero. Quizá si necesitó una docena. ¿Quién podría asegurarlo? Fin del escarabajo de oro.